Radio Ubrique. Deportes. 28 minutos pasan sobre las 6 de la tarde. Comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, también a través de internet radioubrique.com para aquellos que no nos pueden sintonizar lejos de nuestra localidad o incluso desde nuestro pueblo, que pueden dar con nosotros a través de internet desde cualquier parte del mundo o incluso escuchar nuestros programas posteriormente en nuestro blog deportes.radioubrique.com. Vamos a hablar hoy de fútbol sala, vamos a hablar de ese primer torneo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe que va, que viene a sustituir al trofeo del Petaquero en estos dos últimos años y al trofeo Yancy en años anteriores. Estamos pues ya en a falta de 3-4 jornadas para que finalice la fase de grupos. Ha habido partidos desde el pasado viernes, exceptuando el domingo, el lunes y ayer martes, y bueno, se están dando resultados de todo tipo, incluso ha habido cabida para la sorpresa. Lógicamente, los partidos entre semana hace que muchos jugadores que cuentan o muchos equipos que cuentan con jugadores que residen o trabajan por motivos laborales o de estudio fuera de nuestra localidad, pues que los días entre semana no puedan contar con estos jugadores. Eso hace que estén mermados algunos conjuntos y de ahí que se den algunos marcadores que puedan sorprender. Aún así, y digamos que la competición está siguiendo la línea lógica que se podía pensar en principio, dándose los resultados más o menos esperados en cada uno de los grupos. Estaremos hablando de fútbol sala y estaremos hablando también del segundo Rogaine Ubrique, que se va a celebrar el próximo día 15 de junio, organizado por el club Ubrique Orienta. Se trata de una prueba de orientación multiaventura que de nuevo va a hacer la delicia de los amantes de la orientación. Una prueba muy divertida, es lo que nos han dicho los organizadores, y que tiene como límite un total de 60 parejas, 120 personas. Recuerden que este Rogaine se disputa por parejas. Hay varias categorías, y para iniciados y para gente que ya pues es un poco más avezada en esto de la orientación. Y bueno, muchas sorpresas. Enseguida vamos a contar, vamos a desmenuzar qué es lo que va a entrañar esta segunda edición de Rogaine Ubrique. Y junto a esto, pues noticias relacionadas con las próximas pruebas que van a tener lugar en nuestra localidad, más que nada a manera de recordatorio. Recuerden, por cierto, que este fin de semana vamos a tener o tenemos tres pruebas destacadas, dos el viernes. La travesía Ubrique Gibraltar, cuarta edición de esta ultra que organiza el club Tritón de Prado de Rey. También el viernes la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras y el plato fuerte que llega el domingo con la cuarta edición del Pentatlón Ray Ciudad de Ubrique. De todas estas cosas hablamos en los próximos minutos. Antes, publicidad y enseguida volvemos. Por traslado y renovación de negocio, Muebles Olivares liquida sus últimas existencias a precios increíbles. Hasta noviembre permaneceremos en las instalaciones del polígono industrial La Piel, donde podrá adquirir a precio de liquidación nuestras últimas unidades en comedores, dormitorios, salón, colchonería y cocinas de exposición. Aproveche esta última liquidación y podrá llevar el mueble que soñaba a precios irresistibles. No deje pasar esta magnífica liquidación que Muebles Olivares le ofrece hasta el próximo mes de noviembre. Todo en sus instalaciones del polígono industrial La Piel. Muebles Olivares está de liquidación. Este año tus vacaciones con la Peña Sevillista de Ubrique. Del 3 al 10 de agosto en Punta Umbría por tan solo 2 euros. Participa en este estupendo sorteo en Hotel Resort Beach de 4 estrellas en Punta Umbría, Huelva, en régimen de todo incluido para dos personas. Además, 1.000 euros en metálico y 500 euros en alimentos. Y si el número 52.458 coincide con el primer premio de la Lotería Nacional del día 20 de julio, obtendrá un premio especial de un piso en primera línea de playa valorado en 400.000 euros y un coche de alta gama Audi Q7. Además, 1.000.000 de euros. Adquiere tu papeleta en los establecimientos colaboradores. Colabora Administración Las Truchas, Bar Cañizo, Bar Carriles, Bar El Parque, Bar La Fragua, Bar Los Tres Caminos, Bar Peña Sevillista de Ubrique,

Vamos a hablar con uno de sus promotores, el portavoz del Club Ubrique Oriental, Juan Barea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Poco más de una semana para que se celebre ya ese segundo Rogaine, que por otra parte es la tercera prueba del circuito de combinadas que vais a organizar vosotros y que celebráis este año, ¿no? ¿Cómo van las cosas de cara a ese día 15? Bien, ahora pues ya materializando todas las ideas que hemos ido teniendo a lo largo del año y tratando de darle un nuevo enfoque al Rogaine, porque sabemos y somos conscientes de que si hacemos venir a los mismos equipos que vinieron de fuera el año pasado para hacer otra vez las mismas pruebas, pues acabaríamos saturándolo, ¿no?, de ir haciendo lo mismo. Entonces, tratando de ser originales, tratando de buscar pruebas innovadoras y tratando de que de esta forma tan creativa pues conozcan todos los rincones de nuestro pueblo. Al contrario que en otras modalidades deportivas, ya ven, carreras populares o carreras por montañas, aquí la sorpresa es lo que, o el factor sorpresa es lo que parece que más les gusta a los participantes. Factor sorpresa y claro, ellos vienen con la idea de que tienen que interpretar un mapa y que el hecho de interpretar un mapa es lo que le va a llevar a las distintas pruebas sin más o menos saber hacia qué prueba le llevan, ¿no? El año pasado pues dejamos hasta última hora todo lo que concernía a las pruebas y este año pues vamos haciendo unos pequeños adelantos para ir animando a la gente, ¿no? Antes de entrar en el Rogaine, comentar que de las dos pruebas anteriores ya que habéis organizado, una de orientación en bicicleta de montaña y otras en calle, ¿se han cumplido las expectativas que teníais con ambas? Bueno, las expectativas en cuanto a participación sí que se han cumplido y en cuanto a organización. Lo que no teníamos tan claro era que las pruebas iban a significar tanto trabajo para nosotros, debido a que, como ya siempre he comentado cada vez que me preguntabas, pues no teníamos los mapas hechos y la verdad que es algo muy laborioso. Pero luego cuando hemos celebrado el evento y la gente ha visto el tipo de prueba al que organizamos, pues la verdad que se han ido muy contentos y ya más o menos están haciéndose una idea de la filosofía deportiva que tenemos y ya te digo que es de lo más al 100%, ¿no? El tratar de disfrutar orientando y también haciendo deporte. En el caso de la bicicleta de montaña, pues lo llevamos a los arcos locales, que estaba el día precioso y la montaña estaba increíblemente insuperable, ¿no? Y luego en el caso de las piraguas, pues los metimos por todos los rincones de nuestro pantano. Bueno, poca información ha trascendido de este Rogaine, porque lógicamente su formato, su filosofía es esa, de que no trascienda pues lo que tenéis previsto, pero en líneas generales podemos decir que va a seguir esa misma línea, valga la redundancia, de la primera edición, ¿no? Más o menos. Sí. Claro que tratamos de buscar recorridos alternativos, lugares nuevos para que visiten los que vienen de fuera. Y también, pues, por otro lado, pues, vamos entremezclando balizas con pruebas especiales, ¿no? Habrá un total de unas 20 balizas y luego pruebas especiales. La verdad que nos gustaría tener más colaboradores para poner más pruebas más y desarrollar más nuestra creatividad. Pero bueno, tenemos 8 pruebas especiales hasta ahora y la verdad que yo creo que va a dar una gran variedad y vistosidad al evento, ¿no? ¿Organizativamente es el menos complicado para ponerlo en marcha, para ponerlo a punto o no? No, es bastante complejo, ya te digo, porque en primer lugar hay balizas por un lado, balizas que hay que tratar de poner en sitios que no llamen mucho la atención para que no la lleven. Esperemos que todo el mundo respete que se está celebrando un evento deportivo. Y luego, por otro lado, pues también hay que poner pruebas especiales en las que tenemos que tener a uno o dos colaboradores para que certifiquen que se ha pasado por allí, que se ha hecho la prueba con actitud y que está que se ha llevado a cabo, se ha ejecutado bien, ¿no? Hombre, pero con la experiencia del año pasado se gana bastante, ¿no? Sí, se gana bastante. Lo que pasa es que aquí cualquier pequeño error que tengamos pues te deja un poco tirado. Entonces, la verdad es que es complejo el hecho de tratar de crear un circuito, pero la ventaja que tiene es como cada uno va por donde quiere, pues es algo que no tenemos nosotros en lo que pensar, que cada uno haga su recorrido y lo adapte a su condición física y a su condición de orientación, y luego pues también va a ir a las pruebas que más con las que más habilidad demuestre. Si me cae para alguna prueba, no está capacitado, pues la deja y se va para otro sitio, ¿no? Recordemos que una prueba de orientación y multiaventura, por eso mismo que tú estás comentando. Sí, sí. El año pasado había que fabricar un preciso en piel, escalada, escalonada, tiro con arco, con cerbatana y una prueba acuática. ¿Qué contempláis en la edición de este año? Supongo que todo esto, en cierta manera, se va a cambiar ya por lo que tú nos has comentado. Sí, ya te digo que al final pues vamos a cambiar. No vamos a hacer que todos los participantes hagan un preciso, porque si llevamos 6 ediciones, al final el participante lo que ha llevado una tarea de preciso, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ir cambiando, ir modificando las pruebas, ir tratando de ser originales y creativos. Normalmente un Rogaine lo que hace es ir cogiendo balizas. Nosotros le ponemos un poco el factor multiaventura, porque tampoco tenemos un mapa que nos dé pie a celebrar un Rogaine solo de balizas, sino que como tenemos un mapa urbano y los alrededores, pues nos da más pie a celebrar pruebas. Entonces va a haber distintas pruebas, y la verdad que el año pasado, por ejemplo, se quedaron encantados con la prueba de la piscina, en la que tenían que bucear y encontrar las letras de las palabras ubrique, y tenían que componerla. El día, la verdad, que acompañó, hacía muchísimo calor, y cuando estaban saliendo de la piscina, pues lo agradecieron muchísimo, y la verdad que es algo que hizo mella, ¿no? Luego también tenemos que tener en cuenta que los orientadores pues tampoco son un tipo de gente que se vea sometida a este tipo de pruebas, sino que somos más estrictos, somos más rígidos, no queremos salirnos del mapa, siempre correr en monte, y es un poco un fin de fiesta, un fin del calendario de la temporada de orientación, y más o menos de esta forma pues somos capaces de festejarlo y tratamos de que los demás lo disfruten, ¿no? Además, vas a incluir también una prueba autóctona, por ejemplo, en el Amada Blanc, la habéis metido a explotar gamones, en esta precisamente lo de los precisos. Algo aunque no puedes adelantar, pero algo que tenga que ver con ubrique, con... Sí, algo estamos planteando y tenemos en mente, ya te digo. Bueno, en el boletín pone que el 80% de las balizas y pruebas estarán dentro del perímetro urbano. Esto muy bien, pero a mí lo que me da miedo es el 20% restante, porque conociéndote no sé lo que habrás hecho. No, bueno, tampoco, ya te digo que el mapa no da para mucho, y simplemente es a lo mejor muy, muy alrededor, muy cercano a nuestro pueblo, pues saber un poco, para darle un poco de ventaja también a la gente que orienta, pues poner las balizas un poco en un espolón, en un saliente, que es lo mismo, o en una vaguada, ¿no? Para que el factor orientación pues también tenga su peso a la hora de decidir el ganador. De todos modos, estamos tratando de hacer una prueba para que disfrute todo el mundo, aunque luego los ganadores siempre serán los mismos, pero está claro que si hacemos que todo el mundo disfrute, pues ese es el objetivo. Al final de cualquier carrera siempre son 3-4 los ganadores, y el resto no es que sean perdedores, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar que los que quedan por detrás del tercero o cuarto pues hayan disfrutado y se lleven una buena impresión de nuestro pueblo y que se hayan divertido bastante. Precisamente la satisfacción que tuviste tú de la primera edición fue el alto porcentaje de participantes ubriqueños. Sí, sí. Digamos que eso te enorgullece más, que esa gente se inicie en la orientación, que te vengan muchas parejas de fuera, ¿no? Sí, la verdad que el hecho de que gente se sienta atraída por la orientación y por nuestro deporte aquí en nuestro pueblo, pues es un factor, ¿no?, que nos alaba. Y por otro lado también reconocer que venga gente de fuera aquí a Ubrique, que la mayoría de los clubes pues están todos en la costa, y se desplacen más de 50 personas a venir a echar la tarde noche con nosotros, pues también es algo que nos enorgullece, ¿no? Explícanos lo de siempre, Juan, para aquellos que no estén iniciados. Carrera de orientación tipo score con tiempo limitado. Sí, a ver... Este año la prueba va a tener media hora más por el hecho de que vamos a meter una prueba también muy cultural y histórica. Entonces vamos a darle media hora más. Empezaremos de 6 a 7 va a ser recogida de dorsales. De 7 a 8 va a ser la reunión en la que se van a aclarar los aspectos técnicos. y de 7, de 8 a 8 y media vamos a hacer un pequeño calentamiento en el que nos desplazamos al lugar de salida. De 8 y media a 9 se hace un primer mapa y hay una especie de recorrido que hacemos a pie y llegamos a recoger ya el mapa grande donde casi sin tiempo pues tenemos que decidir hacia dónde, qué intención de recorrido vamos a hacer y también teniendo en cuenta el tiempo con el que contamos, porque empecé más o menos, yo creo que en el primer recorrido pues se tardará una media hora, pues ya tenemos 2 horas para el mapa grande. En el mapa grande pues van a haber unas 20 balizas y unas 8 o 9 pruebas y entonces ya pues cada uno decide hacia dónde ir, si va cogiendo puntos las balizas valen el valor de su decena, y luego las pruebas pues habrá una prueba obligatoria para que un poco y en cierto modo, aunque seamos del casco antiguo, pues porque se nos aprecie que se está celebrando un evento en Ubrique y que menos que desplazarnos pues por la zona de la Avenida España, que se nos verá a todos correr para un lado y para otro. Entonces eso es una prueba, y luego hay pruebas en la piscina, y luego pruebas de microorientación, hay pruebas de escalada como el año pasado pero en otro sitio, y en fin, son muchísimas disciplinas, y sobre todo con la base en la orientación y en el planteamiento estratégico y técnico que cada corredor decida. 2 horas y media de límite. A partir de las 2 horas y media, cada minuto de retraso supone una penalización hasta un máximo de 20 minutos, ¿no? Que sí. Ya se consideraría fuera de tiempo y por lo tanto descalificado. Sí, a partir de las 11, pues a las 11 y 1 penaliza 2 puntos, cada equipo pues va a tener una media de 200, 150 puntos, y entonces a partir de las 11 y 20 ya, que le quitaríamos los 40 puntos, pues ya quedarían descalificados. Es también una forma de tratar de que todo el mundo esté llegando a la plaza, que es donde va a ser la meta, pues con más o menos en el mismo intervalo de tiempo, ¿no? Va a ser entonces digamos, en ese 2-3 horas lo que va a durar la prueba. Van a haber varias categorías, supongo. Sí, tenemos... ¿Y sus categorías dentro? Sí, tenemos... bueno, eso nos tenemos que ceñir a las categorías que impone la delegación de Cádiz. Entonces son promoción y élite, y luego dentro de promoción y élite tenemos masculino, femenino y mixto. ¿Va a ser la última prueba, por lo tanto, la que cierre ese circuito provincial? Sí, también se cierra el circuito. Al igual que el año pasado, ¿no? Y entonces, pues, ya te digo que va a ser una especie de fin de temporada y trataremos de ponerle la guinda al pastel con una buena organización, ¿no? Luego, al final, cuando ya se relajen y se disminuyan las tensiones, y vete preparando porque va a haber una prueba de karaoke en la que cada equipo pues tiene que interpretar una canción de unas 20 que tenemos elegida para tratar de amenizar la noche mientras nos refrigeramos, ¿no? Enseguida nos centramos en eso. En cuanto al circuito provincial de combinadas, ¿cuántas pruebas ha habido? Pues este año la verdad que nos planteamos aportar nosotros las 3 pruebas al circuito de combinada, porque solo había 3 y de esta forma pues se caía el circuito. Entonces decidimos tratar de engrosar el calendario con nuestro trabajo y al final pues esta es la 6ª prueba del circuito de combinada. ¿La mitad vuestra? La mitad nuestra, por lo que muchos de nosotros pues este año no hemos podido puntuar en el campeonato de provincial de combinada, pero bueno, por otro lado nos llevamos la satisfacción de haber hecho que los demás disfruten por nosotros, ¿no? Bien, nos comentabas, vuelvo a lo de antes, es que me quedaba esto pendiente. Después habrá una actividad de karaoke, como bien nos has comentado, pero que no es puntuable, ¿no? Supongo. No vamos a determinar la calidad, pero sí que vamos a determinar la disponibilidad, y entonces todos tienen que pasar por el micro. Y posteriormente también, para ya la jornada del domingo, tenéis previsto otra actividad, ¿no? Para aquellos que se hayan desplazado hasta sí, el año pasado pues ofrecimos una sesión de yoga con Mauri Ramos y la verdad que estuvo bastante bien, lo peor es que hizo mucho calor. Y este año pues pretendemos también o bien hacer una ruta o bien irnos a algún sitio fresquito a hacer otra sesión de yoga, porque la verdad que la gente que se quedó aquí el año pasado, que fueron bastante, pues se fueron muy contentos después del desayuno y la sesión de yoga, y la verdad que estuvo bastante completo el fin de semana, ¿no? Juan, el éxito del año pasado, supongo yo que este año va a animar a más gente, pues que estuvo de espectador y que, bueno, por comentarios pues también nos dijeron, ay, me hubiera gustado apuntarme, pero no me atrevía. Bueno, ya han visto que es la primera experiencia como ha sido. Puede participar todo tipo de personas, se requiere un conocimiento básico de orientación y una forma física, digamos, media. Bueno, la verdad que la forma física pues va a hacer que vayas más o menos rápido, que pueda hacer más o menos recorrido. Entonces todo el mundo que va a alguna prueba pues trata de prepararse para ello, ¿no? Con una forma física media, pues la verdad que va a hacer gran parte del recorrido, pero sin grandes aspiraciones a quererlo hacerlo todo. Entonces, es como la escalada, ¿no? No es, cada uno escala hasta donde puede. Pues aquí pasa igual, ¿no? No hace falta hacer todas las balizas. Lo único que sabes es que tienes que imponerte un ritmo que seas capaz de aguantar durante las 2 horas y media, y sencillamente, pues, eso te lleva el hecho de que estés en forma física, ¿no? Mientras más te conozcas a ti mismo, pues más vas a saber el ritmo que vas a poder llevar durante ese tiempo. Claro, mientras más aguantes, más pruebas podrás realizar, claro, más balizas podrás coger, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también el conocimiento técnico de la orientación, pues tampoco es tan complejo, ¿no? Simplemente dejando las balizas, como tú dices, las que te dan miedo, las que están alrededor, pero que luego también, aún así, tomando en cuenta y teniendo referencia de las calles por las que pasa y todo eso, tampoco es tan complejo, ¿sabes? Es como leer un mapa de un planito, un croquis, y simplemente no ofrece mucha dificultad el hecho de que sea un mapa urbano, ¿no? Vamos, lo mismo que si estás de turismo. Igual. Un mapa, imagínate que estás en Córdoba, en Granada, en Sevilla, claro, con un mapa, pues viendo, sí, los monumentos, más o menos es, digamos, el conocimiento que con ese conocimiento, si se sabe manejar uno ahí, pues puede servirle mucho, ¿no? Para este mapa. No es lo mismo que orientarse, digamos, en medio del monte o de la sierra. Sí, lo que pasa es que normalmente cuando vamos, no sé, Córdoba, a la judería, va buscando bares de tapitas y todo esto, pues aquí lo que tienes que buscar son balizas y pero vamos, que es lo mismo, viene a ser lo mismo. Vale. Bueno, limitada la inscripción a 60 parejas. ¿Cuántas están inscritas ya? Pues llevamos 20 parejas inscritas, pero vamos, por la experiencia y por lo que la gente que nos está mandando los correos, semana, sabemos que vamos a llegar a los 60, porque la verdad que el año pasado, como tú bien dices, pues dejó un buen sabor de boca y no ha habido ni una sola persona que me haya encontrado en una carrera que no me haya vuelto a recordar que este año era una fecha que tienen guardada en el calendario porque quieren venir a Ubrique, pasárselo bien y a disfrutar como el año pasado. Entonces, la verdad que las expectativas para nosotros son muy halagüeñas. También se espera que la mayoría sean de Ubrique, ¿no? Bueno, casi siempre es el 50%, más o menos. Más o menos el 50%. La verdad que de fuera nos conocen muchos clubes, vamos a muchos entrenos, tenemos muchas relaciones y luego bastantes amigos. Y también vienen y acuden a esta cita, ¿no? Para darnos cuenta, digamos, del trabajo organizativo que hay que llevar a cabo, por ejemplo, colaboradores y gente que tenéis que movilizar para el buen desarrollo de la prueba, ¿sobre qué número puede rondar? Pues estamos sobre unos 20 o así, ¿sabes? Que cada uno tenga unos 20 que velan por el buen desarrollo, sí, de la prueba, ¿no? Que cada uno tenga claro lo que tiene que hacer y más o menos se dote de autonomía e independencia, pues es algo que ya te olvidas de que sabes que esa prueba va a estar bastante controlada y que, como sabes que tus colaboradores saben lo que tienen que hacer, pues es algo de lo que te olvidas y te dedicas a que la prueba siga su curso, ¿no? Entonces, pues la verdad que con los 20 más o menos que estaremos, pues trataremos de que no se nos forme mucho aleo. Por cierto, ¿cuándo lleváis a cabo los trabajos de balizamiento y montaje? Porque teniendo en cuenta que es dentro del núcleo urbano, por lo que tú nos comentas antes de que te quiten las balizas, casi que lo tenéis que hacer a última hora, ¿no? Sí, lo dejamos el año pasado, eran las 4 de la tarde y estábamos poniendo balizas y aún así solo desapareció una porque la dejamos toda una noche y nada, cualquiera la tendrá en su casa. Bueno, consejos y recomendaciones para los participantes, aquellos que vayan a hacerla por primera vez. Nada, que se animen, que van a pasar un buen rato, que a pesar de que forma parte de la orientación, forma parte del deporte, esto forma es más parecido a una gincana divertida que una simple actividad física. Y nada, que agradecer a todos mis colaboradores también el apoyo con el que contamos y en cuanto a consejo, que se busquen pareja o un sobrino, tío, padre, hermano, lo que sea, para participar, y que ya verás cómo no se arrepienten una vez que acabe el sábado a las 11, ¿no? Para despedirnos, Juan, la inscripción, ¿dónde, cómo, hasta cuándo y a qué precio? Sí, la inscripción el año pasado eran 10 euros, nos pillamos los dedos un poco y, como siempre, pertenencias para el club. Y este año pues le hemos puesto 15 euros, pero va a ser casi igual que el año pasado, porque pretendemos hacer una camiseta para cada participante, para regalarle para cada participante. Y entonces la inscripción es 15 euros por pareja. Y ya digo que va a incluir la camiseta esa. Y luego, ¿dónde? Es en ubricaorienta@gmail.com, y en el blog de Ubrica Orienta pues pueden ver el boletín técnico con el material y todo, y ahí donde también se piden los datos que nos hacen falta. Y se pone la cuenta de la Caixa que habéis habilitado para el ingreso. Comentar dos cosas, que hay dos precios de inscripción, ¿no? Según cuando haga el ingreso, ¿no? Sí, hasta el domingo tenemos el precio económico, 15 euros, y a partir del domingo hasta el miércoles, en la que ya vamos a cerrar, pues 20 euros, sobre todo porque conlleva mucho trapicheo de hacer fotocopias, copias de mapas y todo eso, entonces tenemos que saber con el número cierto con el que contamos de participante para no hacer más copias de más ni hacer un gasto innecesario, ¿no? ¿Nos queda algo, Juan? Pues nada, eso, comentarte que se vaya animando la gente, que esperamos llegar a los 60 equipos y que esperemos que todo salga bien y estemos a la altura de la del año pasado, que es lo que pretendemos, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí, y muchas gracias y mucha suerte para ese próximo día 15. La próxima semana pues volveremos a contactar contigo para que nos cuente cómo van las cosas, de ya dar la última hora de cara a este Rubén. Pues muchas gracias a ti, Ezu, por difundirlo, y me voy chutando para Benoca, que tenemos allí ahora un evento con los críos de Benoca. De orientación, vamos a tener una prueba en la que tenemos inscrito a más de 40 personas. Pues muy bien, muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Siete y un minuto de la tarde, con Rock Clásico nos estábamos quedando. Recordar una cosa que se le olvidaba a Juan Barea, y es que esa inscripción que hemos dicho también se puede realizar en tres puntos en nuestra localidad: en el Bar La Plaza, en el Pub El Séptimo y en FLR Bike. Hay que llevar ese dinero y los datos y ya se pueden considerar inscritos. Una manera, evitando por lo tanto también la tramitación bancaria, haciéndole el ingreso en esa cuenta, que también se puede realizar a través de ahí, sobre todo la gente que vaya a visitarnos vaya a visitar nuestra localidad. Pero los ubriqueños pues tenemos esa facilidad de evitar colas en el banco, por ejemplo, y hacerlo en esos tres lugares: en el Bar La Plaza, en el Pub El Séptimo y FLR Bike, la tienda de bicicletas de ciclismo que está ubicada en la plaza enfrente del Bar Stop. Dicho esto, vamos a dejar a un lado esta prueba de orientación, este Rogaine Ubrique, que nosotros recomendamos, pues aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la orientación, es la prueba ideal por varios motivos, sobre todo porque es una especie de gincana, como bien nos comentaba Juan, un poquillo pues más complicado que una gincana de un colegio, ¿no? pero muy divertida, sobre todo muy divertida, y la verdad que hay un mucho trabajo organizativo detrás para que la gente eche un buen rato y pase un buen rato en esa jornada del próximo sábado 15 de junio. Por cierto, que también queremos recordar que ese sábado 15 de junio va a haber va a tener lugar otro evento deportivo en nuestra localidad, y es la cita de Ubrooklyn 3x3, que llega a Ubrique el día 15, precisamente el mismo fin de semana de este Road Game. 14 y 15 de junio, viernes y sábado, y además también quisiéramos recordar que esta cita, perteneciente al segundo tour de primavera, sirve también para la presentación oficial de lo que va a ser la gira de verano de Ubrooklyn 3x3, el evento grande, digamos, de Ubrooklyn. Para este 8 de junio, para este fin de semana, está previsto que Ubrooklyn llegue hasta la localidad cordobesa de Cabra. A priori es lo que estaba previsto para esta fecha. Ha habido un cambio de fecha con respecto al cartel, pero bueno, ya es Punta Umbría se cambió por Grazalema. Grazalema tuvo lugar el pasado 25 de mayo, pues se cambió, y el pasado fin de semana tuvo lugar en Punta Umbría. En principio estaba previsto para que las ciudades se cambiaran esa fecha. Dicho esto, vamos a quedarnos ya hablando de fútbol sala, de la jornada que se celebraba en el día de ayer. 6 partidos los que se disputaban y donde se daban resultados más o menos esperados. Algunos pues sí fueron algún sorprendentes, no sorprendentes a grandes rasgos, pero ahora entenderéis por lo que lo comentamos. Los partidos que se jugaron en el pabellón nos dejaron los siguientes resultados: Oasis Lunge 2, Revolución La Fresquita 6, Fran Generali 3, Ciucu 2 o Mandarina 5, Zulema 3. Por ejemplo, Mandarina está haciendo ahora en este trofeo del Comité Local de Fútbol Sala la Lupe Kebab, lo que no hizo en la Liga, porque los dos partidos que ha disputado hasta el momento, sobre todo este ante el conjunto de Zulema y ante el Club Deportivo Helio, pues dos resultados como ese en la Liga le hubieran salvado del descenso. Más resultados: la Lupe Kebab 1, Porte Construcciones Hermano Vírez Olivas 14, Bar La Plaza 6, Museum Café y Copa 3 y Los Cuervos 1, Club Deportivo Helio 13. El Porte y el Helio se quitan la espinita de lo que ha sido o fue su primer encuentro, ya que, por ejemplo, el Helio, como hemos comentado, caía ante el Club Deportivo, ante el conjunto de la Mandarina por 3-4 el pasado sábado. Y en la misma línea, el equipo del Porti también se veía sorprendido en ese primer choque de este trofeo por Oasis Lunge y caía por 0-1. Ahora, con una goleada, más o menos, intentan compensar esos puntos que han perdido. Comentar, esos han sido los resultados, fueron los resultados de ayer martes. Ayer ya también comentamos los que se habían dado durante el fin de semana y durante el pasado lunes. Y también nos vamos a quedar con los horarios previstos para hoy, con un cambio de escenario a última hora, aunque ya lo comentábamos desde la pasada semana. El pabellón polideportivo municipal desde hoy miércoles ya no puede ser utilizado para la práctica deportiva, porque es el lugar que va a acoger la feria de muestras de caza, artesanía, etcétera, etcétera, que va a tener lugar este fin de semana. Y medio ambiente, creo que era también. Por lo tanto, los partidos esos que se programaron con anterioridad en el pabellón pasa a la cancha Reina Sofía, dado que la cancha exterior tampoco está en condiciones para albergar ningún partido. Por lo tanto, los 3 partidos que estaban previstos para hoy en el pabellón pasan a la Reina Sofía. Son los siguientes: a las 8:30, Leyton, Construcciones y Reformas, Quiboca Fútbol Sala. A las 9:30, La Fragua, Club Deportivo Grazalema. Y a las 10:30, Autoescuela La Sierra, Guas, La Peña. En el pabellón, Juan Coronel, o antiguo pabellón del Instituto de los Remedios, habrá hoy otros tres partidos, que son los siguientes: a las 8:30, Club Deportivo Celta, que de qué, a las 9:30, Donde Fútbol Sala, Autoescuela Celia, y a las 10:30, Brille 1979, Bar Laurel Tapas. Pues estos son los partidos programados para la jornada de hoy y miércoles. Y ya de paso también vamos a recordar los horarios de la jornada de mañana jueves, que va a tener el mismo problema con respecto al pabellón polideportivo municipal, es decir, que los partidos programados allí se van a disputar en la cancha exterior. Así, en la cancha exterior, no, en la cancha de la Reina Sofía. Así, a las 8:30 de mañana jueves, en la cancha Reina Sofía, Estudiantes Panadería Sánchez, Pintura Rafa. A las 9:30, Los Cómodos de Don Juan Gómez, Paz Metropol. Y a las 10:30, Revolución La Fresquita, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva. Y en el pabellón Juan Coronel, 8:30, Los Patos, Club Deportivo CAI. 9:30, Marca 91, Bar Las Cuatro Esquinas. Y 10:30, La Lupe Kebab, Oasis Longe. También quisiéramos destacar que el viernes tan solo se disputarán tres partidos en el pabellón de los Remedios, el pabellón Juan Coronel. A las 8:30, Ciucu Museum Café y Copas. A las 9:30, Bar La Plaza, Fran Generali. Y a las 10:30, Zulema, Club Deportivo Helio. Y por último, el sábado se jugarán los últimos cinco encuentros de esta fase de grupos. En el pabellón de los Remedios también, 9 de la mañana, Los Cuervos Mandarina, 10 de la mañana, Quiboca, que de qué, 11 de la mañana, Club Deportivo Celta, Leyton, Construcciones y Reformas, 12 del mediodía, Club Deportivo Grazalema, Autoescuela Celia, y 1 de la tarde, el último partido de esa fase de grupos, Donde Fútbol Sala, La Fragua. Los octavos de final arrancarán el lunes, se disputarán a lo largo del lunes, el martes. El miércoles ya se disputarían los cuatro partidos de cuartos de final, el viernes se disputarían las semifinales y la finalísima el sábado 15 de junio. Por lo tanto, va a coincidir con el Rogaine esa final y va a coincidir también con O'Brooklyn. Vamos a tener un fin de semana bastante, bastante completo. Pues esta es la información que podemos dar de lo que es el trofeo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab, conforme se vaya aclarando el panorama, es decir, viendo los equipos que van pasando eliminatorias, podemos profundizar un poco más para conocer la trayectoria de estos equipos. El próximo miércoles, como decimos, ya estaremos a las puertas de los cuartos de final y ya tendremos tiempo bastante para analizar este trofeo del Comité Local de Fútbol Sala, la Lupe Kebab. Y puesto a recordar, también recordar que este domingo de nuevo habrá partidos amistosos de la Asociación Local de Fútbol, cuarta jornada de partidos amistosos en la Ciudad Deportiva, Nueva Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, con estos partidos, estos horarios: 9 de la mañana, Juventud Cervecería Los Morenos; 10 de la mañana, San Miguel San José; 11 de la mañana, Aspirantes Portuense; 12 del mediodía, Olimpia Club Deportivo Al-Ándalus A; y 1 de la tarde, Club Deportivo Al-Ándalus B, Vampiros. Son los partidos que se van a disputar, como decimos, en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Por cierto, que estos horarios, aparte de que nosotros los trasladamos desde aquí, también se pueden consultar en la página web www.clubdeportivosanjose.com. Recordemos, www.clubdeportivosanjose.com. Bueno, y puesto a recordar, como decimos, las citas que van a tener lugar este fin de semana para los más pequeños, también comentar que vamos a tener el próximo viernes, en este caso, el Club de Atletismo Nutria Pantanera de nuevo se remanga y pone en marcha la carrera escolar nocturna, la 19ª edición, de la cual vamos a hablar con mayor profundidad en el día de mañana, pero para también recordar a todos aquellos que quieran participar o aquellos niños que nos estén escuchando, aquellos jóvenes que nos estén oyendo o los padres que quieran que sus hijos también participen en estas actividades lúdico festivas deportivas, porque desde luego se echa un buen rato en esas pistas de atletismo todos los años cuando tienen lugar las carreras que organizan las Nutrias Pantaneras para los más jóvenes, para que se vayan iniciando en esto del atletismo, en esto de la competición. Pues recuerden que este año será a partir de las 8:30 cuando se celebren estas carreras, que hay varias categorías, desde los 4 años hasta los 17. Los más numerosos, volvemos a insistir, siempre son los más pequeñitos. Hay 8 categorías, por tanto, son las categorías oficiales que en este caso establece la Federación Española de Atletismo. Categoría pañal, nacidos en el año 2009. Categoría pitufo, nacidos en el 2008. Prebenjamín, nacidos en el 2006 y 2007. Benjamín, nacidos en el 2004-2005. Alevín, nacidos en el 2002-2003. Infantil, nacidos en el 2000 y 2001. Cadete, nacido en el 98, en 1998-1999. Y juvenil, nacidos en 1996-1997. Y la distancia, adaptadas lógicamente a la edad, a la categoría de los participantes, desde los 50 metros que van a correr los pañales y los pitufos, tanto chicos como chicas, a los 1000 metros que van a correr los juveniles ellos, y a los 800 que van a correr ellas. Aunque, como decimos, juveniles raras, escasos participantes, escasos corredores suelen tener en estas últimas ediciones. Es una pena, pero parece que no interesa el atletismo entre los más jóvenes. Luego, conforme van cumpliendo años, ya sí se les gusta participar, pero quieren participar en las carreras populares, donde está destinado a los mayores de edad y donde se tiene taxativamente prohibida la participación a menores. Bueno, recuerden, 8:30, pistas de atletismo, 19ª carrera escolar Nutrias Pantaneras. Aparte, va a haber camisetas para todos los participantes, 3 medallas especiales para los 3 primeros clasificados, luego del cuarto al décimo, medallas conmemorativas. También habrá sorteo de material deportivo cuando finalicen las pruebas. Y para los padres o asistentes, incluso para los niños, recordemos que va a haber comida y bebida en servicio de Ambigú, refrescos por un lado y montaditos de filete por otro. Así que no hay excusa para no acudir a aquellos que quieran estar presentes este viernes en esa carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras. Con este último apunte hemos llegado al límite de nuestro tiempo. Hoy, como hemos dicho, hemos contado con un poco menos, pero mañana estaremos de nuevo aquí para comentar los asuntos que nos quedan pendientes de esta semana. Mañana vamos a hablar de esa carrera de las carreras escolares nocturnas, y el viernes lo vamos a dejar para cerrar los detalles del pentatlón. Lo tenemos al otro lado de la esquina y por lo que nos llega parece que este año sí tiene un número ya importante de inscritos en la prueba. Tiene ya unos cuantos participantes que han confirmado su presencia y que por lo tanto van a poder disfrutar ellos y también los aficionados, que los veamos desde fuera, de lo que va a ser esta cuarta edición del Pentatlón Ride. De todas estas cositas hablamos mañana jueves a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.